comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Com esteu? És dilluns 9 de novembre de 2015. És com un poc el gran lunes, no? No sé si és general, però està costant arrencar esta setmana. Com cada dia tens la cita així, en casa, en la 97.7 ràdio. Des d'ara i fins les 2, València Abierta. Ja hi ha dies, estos dies, Joaquinito, vas per ahir en la Màrfega a Rastrons. Te jure que no he sabut mai què és la Màrfega. Però es veu que quan... això que vas arrastrant els peus i vas com aquell personatge de Snoopy, sabeu aquell que anava així com... No, de Snoopy no, de com es diu aquell? De Scooby-Doo, no? Aquell Shaggy que anava així com... Però així estem un poc avui, no sé si tenim un poc la torba o què mos passa... tots excepte Arantxa Ferrer, que ja de bon matí està xisporroteante i absolutament efervescente. Sí, sí. Bueno. Igual és perquè, mira, m'ha canviat el xip i en vez de anar cap a la tardor, vaig cap a la primavera, perquè este cap de setmana ha sigut un escàndol. La gent banyant-se en la platja, Ximo. Però què passava? Però tinc un amicatxo que li encanta anar a pescar i sempre em diu, Xavi, vine a tenir la barca i això. Em mareja com un allol i m'atrau la mar de tal manera, però no hi ha manera. M'enviava unes fotografies d'una morralla que va pescar, una morralleta i xina peixets i això, i és que la mar estava, vull dir, però estava, bueno, no alta mar, perquè va con su barquito velero, com li diuen el seu barquito, Canyita Brava. És un barquet de motor molt graciós. Sí, sí, que el té així. Bueno, si està escoltant-me, ell ja sap qui és. I bueno, però se'n tira cap amunt, eh, i això. Però era, diu, no vas tirar ni l'àncora per a... Es diu fondejar o no sé com se diu. Bueno, quan s'apara un barco enmig de la mar, no sé com és, però bueno. Una passada, una imatge donava un gust, ese sol tan bonico de primavera, ese aire tan net, això és una meravella, però ens rascàvem el cap, estàvem l'altre dia de fideuà nocturna, eh? Per cert, un beix a la gent de la falla de Cris Rei, que mos convidaren a la fideuà nocturna, que és un esdeveniment en Gandia realment espectacular. I estàvem tan bé allí, i era la una del matí, i estàvem allí, vinga, fas una cerveseta, i aquí se fa una casalla, i aquí no se fa res, estàvem allí de bon d'això. Dius, però anem a veure, algú recorda un 8 de novembre o un 7 de novembre en esta... Este bon estar? Això és una passada. Després veurem en falles. Pegarà una rasca aranxeta que veuràs. Sí, després suposa que costarà arribar a la primavera, però, en fi, no sé, me veig menjant els torrons en xancles. De fet, has dut eixa blusa tan florida i herposa que portes en homenatge, imagina, a esta primavera tardana que estem tenint. És l'estiuet de no sé quin sant, no? Sant Miquel ja fa temps que ha passat, Sant Martí. Sant Carles, que va ser l'altre dia, no? Sant Carles... Sant Martín de Porres. Crec que és Sant Martín, perquè és Sant Martín de Porres el dia 3 de novembre. I pues tu lo sabes també perquè és tu santa, Sílvia. Sí, és un sant secundari. Només mos felicitem les Sílvies entre mosatros. Sí, perquè sou sí, poc de felicitar-vos, les Sílvies. No, és que no és un sant conegut i Santa Sílvia està perdut i en molts calendaris apareix Sant Martín de Porres com el principal sant d'aquest dia. Claro, el morenito. I després ve Sant Carlos al dia següent i se queda ahí desjuït. És pues Santa Sílvia el 3 de novembre. Reivindiquem. Santa Aranzazu, no sé jo quin serà. El 9 de setembre, també, dins del santorat oblidat. Vale. Si són santes que un poco santes així... És un santa... No són molt populars. No té molt de màrqueting. No sí, té massa màrqueting. No. Col costat d'Amparito, la mare de Desamparats, si en València és festa major, és de veres, o els Vicenç, o així, és de veres. Són un poco santes de segunda. Mira, parlant avui de dones estupendes... Si entreu al Google, que és una cosa molt de personal, ho tenim com a pàgina d'inici perquè és el primer buscador, no? T'agradarà o no t'agradarà, però bueno, és el que n'hi ha. I allà en Google, cada cert temps, no sé si és cada dia, fan aquell doodle, aquell dibuixet i tal, que algunes voltes té gràcia, altres voltes no. I avui ens ha cridat l'atenció perquè és una dona allí, i és la xica morena, tan guapota, i poses allí i diu, 101 aniversari de Hedy Lamarr. Dius, hombre, Hedy Lamarr? Una actriz de Hollywood, aquella és guapota, una diva estupenda, una morena magnífica, però el que no tenia ni idea és que gràcies als invents de Hedy Lamarr, ara us contarem en detall una miqueta més el perquè. Avui en dia tenim el wifi o tenim les comunicacions a través de Bluetooth i 4G, però això com pot ser? És que a més de ser guapa a rabiar, perquè era guapíssima, és que era una enginyera molt sabuda i superdotada, i juntament amb un compositor pues va patentar un sistema de comunicacions secretes, que és que jo el llig i el llig no entenc molt bé, però era un sistema que en la versió inicial era un salt de freqüència que barrejava la modulació de senyals amb el sistema d'una pianola i que va assentar les bases del que avui coneguem com wifi o el GPS o els telèfons mòbils. I el cas és que entre ella i George Antheil van patentar este invent, que pobreta meua, ella va morir en el 2000, bueno, pues a partir de la seua mort se li va reconèixer aquest invent. Mai va percebre ni un duro. No. La podeu veure en internet, en aquelles interpretacions magnífiques que va fer, com Sansón i Danil, i Dalila va ser una gran estrella, va treballar al costat de Gary Cooper, de Claire Gable, dels grans, Hedy Lamarr, és molt gran. Però escolta, què va ser esta... I per això avui volem parlar d'invents i d'inventores i posar un poc en valor el treball i l'enginy dels inventors, i especialment, ja que estem parlant de l'aniversari de Hedy Lamarr, dia avui dels inventors, especialment en les comunitats així de parla alemanya, en Àustria i això, perquè ella era austríaca de naixement, i jueva. Pues és el dia dels inventors. Mira, avui anem a parlar precisament d'això, per posar-li una miqueta de bon humor al dia. És dia per a parlar de gastronomia. Uau, anem a parlar del millor bocadillo del món, el millor bocata del món, el millor entrepà. Anem a parlar d'ostres, anem a donar receptes, anem a parlar de gastrònoma. Bueno, una passada avui. De projectes solidaris, una quadrilla de moteros que se'n van cap al Marroc, a veure si es podem tirar una maneta. Però avui és un dia en què tenim tots l'ànima trencada, de veres, perquè és un crim tan terrible quan estem parlant de violència en el que les dones són desgraciadament protagonistes i ens hem d'anar d'enterro i ho tenim tan a prop, i les circumstàncies en les que ha ocorregut en la localitat de Llíria i tota la comunitat valenciana, avui estem de dol per la mort de dos dones, d'una mare i de la seva filla, davant el menudet de apenes trobe de 4 anys que anava en el carret. La imatge realment és que te trinca l'ànima. Vol els dos cossos de les dues dones, una d'elles més allunyada, perquè es veia que intentava fugir, el carret volcat i el xiquet caminant per Llíria, la cosa, el crim, el terrible, el covard crim va passar ahir de vesprada. El xiquet, pues perdut absolutament i sense saber on anar. Bueno, la situació realment és dramàtica. En Llíria estem, bueno, tota la comunitat i tota Espanya estem de dol. Bueno, qualsevol persona en sentiment i en ànima està pues, colpida, perquè al final els detalls, sí, són els detalls, però al final el que queda és que hi ha dos víctimes i un xiquet que ja de per vida se queda sense sa mare, i un animal que finalment, bueno, volem confirmar les informacions amb el nostre company de Levante, però pareix que es va entregar al llarg de la vesprada per qüestions, bueno, pues perquè va arribar a aquest enteniment amb el seu advocat. Però volem, com dèiem, connectar amb el nostre company de Levante, el mercantil valenciano Ignacio Cabanes, que està en Llíria durant tot el matí, que ahir també ens donava compte de tota la informació a través de l'edició digital del diari. Ignacio, hola, buenas tardes. Sí, buenos días, por decir algo. Sí, por decir algo, porque estás siguiendo una información que es especialmente cruel. ¿Estás allí en Liria? Sí, se acaba de celebrar los 3 minutos de silencio frente al ayuntamiento para condenar, por desgracia, este nuevo crimen machista. Bueno, ¿qué te cuentan los vecinos? Porque el día de ayer no será olvidado con facilidad por la gente, que mucha gente al final pudo ser testigo de esta historia macabra, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un duro golpe para el municipio, porque cómo sucedieron los hechos, dos víctimas más de la violencia machista, ya son 10 en la comunidad valenciana en lo que llevamos de año, y que encima todo ello lo presenciara el hijo de 3 años de la pareja. Hola, Ignacio. Sí, un mal día, desde luego, para todos. En fin, estás en contacto, lógicamente, con la investigación y con toda la prudencia. Bueno, ahora está, me imagino, también, en fin, balística, todos los especialistas tratando de recomponer qué es lo que ocurrió. Pero hasta donde sabemos, ¿qué ocurrió? Fue ayer por la tarde y Magdalena y Elvira fueron tiroteadas, bueno, a bocajarro, y como estábamos diciendo, además, la imagen es terrible, delante del nene de Elvira, un niño muy muy pequeño, ¿verdad? Sí, los disparos se produjeron sobre las 5 de la tarde. La madre e hija iban juntas y habían quedado con el padre del chiquillo, el cual estaba separada desde hace un año porque ya le había dado una paliza hace un año, por la que ella fue denunciado y tenía una orden de alejamiento en vigor, y habían quedado para que le devolviera al chiquillo. La verdad es que la custodia la compartían los dos y en principio no tenían problemas en ese sentido, pero él llevaba ya semanas insistiéndole en que volviera pues a retomar la relación. Uh-huh. O sea, existía, se ha confirmado una orden de alejamiento, Ignacio. Sí, sí. Pero aún así habían quedado con él. Sí, ellos seguían viéndose para en los momentos en que el chiquillo se lo devolvía uno al otro. Ella no quería que se produjera esta situación, ya se lo había manifestado a las amigas, les había dicho que tenía miedo, que ella quería tener el chiquillo y no se lo quería quitar al padre, pero tampoco quería verlo, claro, porque tenía miedo de él. Claro. Él ya le había amenazado con matarla. Caray. Por desgracia se repite una vez y otra la misma historia. El pequeño salva la vida porque, como decimos, este desgraciado prende a tiros a bocajarro tanto con la madre del pequeño, Elvira, como con la madre de esta Magdalena. Sospechoso en realidad no, porque si se ha entregado a la Guardia Civil, aunque estará ahora mismo el proceso en investigación. Se dice también que llevaba alguna persona de compañía que huyó con el vehículo. En fin, ¿cómo se produjeron los hechos hasta su... que se entregó a la Guardia Civil finalmente, ¿no? Sí, al parecer el presunto asesino llegó en compañía de un amigo en coche. Entonces mantuvo una pequeña discusión con la mujer y ya iba con la clara intención de matarla, porque sacó una pistola y efectuó dos disparos al menos y acabó con la vida tanto de ella como de su madre. En ese momento el amigo huyó en el vehículo y el asesino huyó a pie. La Guardia Civil estableció un perímetro para tratar de localizar a esta persona. Se activaron todos el protocolo ante este tipo de casos para cortar carreteras, establecer patrullas en todos los puestos. Y finalmente, tras varias horas, el presunto asesino se entregó ante la Guardia Civil a instancias de su letrado. Las fotografías, las imágenes, realmente hay que echarle valor, ¿no? Para mirarlas, las podemos encontrar en la edición digital y mañana en la del papel de Levante, el Mercantil Valenciano, Ignacio, en las que, como decíamos, se aprecian los dos cuerpos. Y hay una imagen que a mí especialmente se me ha quedado en la retina, la mencionaba anteriormente, y es el hecho del nene pequeñín, pues lo llevaría, imagino, la mamá o la yaya en el carrito. Y el carrito volcado allí, ¿no? Recuerda, es una secuencia de, parece de película, ¿no? El nano, el pequeño, después, pues claro, anduvo, imagino, pues... Sí, el chiquillo salió corriendo. En shock, andando, salió corriendo. No sé qué te cuentan los vecinos. ¿Dónde está el pequeño? ¿Está acogido por los familiares ahora? Sí, el pequeño ahora está con su tío, con el hermano de la fallecida. Y ayer estuvo con la trabajadora social del ayuntamiento, pues... un poco tratando de tranquilizarlo. Al parecer el chiquillo tampoco era consciente realmente de lo que había pasado y nada, ahora tratar de sacar adelante esta situación, porque claro, el chiquillo, el trauma que esto le va a generar, pues uh-huh, es muy duro, la verdad. Siempre, Ignacio, que hablamos de estos casos, y desafortunadamente no es la primera vez que conectamos contigo para tratar un caso de estos, nos pensamos que, o nos hacemos la pregunta de qué ha fallado. En este caso supongo que la investigación también tratará de saber qué mecanismos no han funcionado, porque en este caso Elvira sí que había denunciado a su expareja. Sí, tenía una orden de alejamiento en vigor, pero es que el que haya una orden de alejamiento... es positivo en el sentido de que las autoridades están en alerta y si no hay denuncia, no hay orden de alejamiento, es muy difícil controlar y mantener segura a la víctima, pero tampoco quiere decir que con una orden de alejamiento la víctima es totalmente segura. Claro. En este caso, además, no tenía ningún sistema de telealarma que pudiera alertar inmediatamente a la Guardia Civil o a la policía local. y claro, es muy difícil tener, no sé, vigilada si... las 24 horas a una víctima. Ignacio, si has podido hablar con gente que conociera a este animal, y si puedes trazar un perfil mínimamente de este personaje. Sí, todo el mundo lo describe como una persona violenta. La verdad es que ya tenía antecedentes. Hace cosa de un año le dio una paliza bestial a la ahora fallecida. Y amante del valetudo. O sea, todo, había estado en prisión también. La verdad es que era una persona altamente peligrosa. Que ahora está... Bueno, se ha entregado. Finalmente nos comentaba Silvia que teníamos también que... Parece ser que había habido como una... Bueno, no sé si una negociación a través del abogado. También cuesta creer que él vaya a entregarse y llame al abogado también. Una situación en un momento de tanto estrés emocional que a uno se le supone cuando ha realizado un acto tan, en fin, tan terrible. Y otra cosa que no termino de entender es cómo tenían una custodia compartida que les obligaba a, entiendo que no sé si semanalmente, quincenalmente, no, o cada mes, no sé cómo estaría organizado, a verse, a encontrarse por el tema del nano, cuando es un tipo que tenía unos antecedentes de este perfil, ¿no? No sé si obligados como tal, no creo que sea es el caso, pero sí que regularmente lo tenía uno y lo tenía el otro. No sé si por consentimiento de ella o si de esto tenían conocimiento el juzgado, pero lo que sí que es cierto es que la custodia de él, del pequeño, sí que cada día lo tenía, cada semana, no sé los periodos de tiempo, pero regularmente sí que lo veía el padre. Pero bueno. En fin, hoy estamos todos en shock. Pues eso, todo el ánimo, sobre todo para la familia, para sacar al pequeño adelante. Por supuesto, para las familiares de las víctimas, estamos hoy todos de luto, y especialmente la localidad de Liria. Ignacio Cabanes, leeremos en la edición digital y en la del periódico el trabajo que está haciendo de otra desgracia de nuevo en el que las mujeres, la violencia machista es desgraciadamente protagonista también en nuestro territorio. Gracias, Ignacio, por acompañarnos y por contarnos la última hora. A vosotros. Hasta luego. 07. Sí. 07, sí. 07 y ser implacable y allunyarte lo màxim, protegir-te i que sigues protegida, perquè aquestes dones necessiten protecció. I ajudem també, si coneguem que en el nostre entorn està produint-se algun cas que podrà derivar en violència també masclista, també posant en l'alerta a les autoritats. Gràcies, Sílvia. Migdia 48. Una pausa i seguim. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usias Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. El gran evento de la gastronomía llega a Feria Valencia. Degustaciones, catas, talleres, cocina en directo y más de 15 estrellas Michelin. Todo al alcance de tu bolsillo en Gastrónoma. Del 14 al 16 de noviembre tienes una cita en Feria Valencia. Consigue ya tu entrada en gastrónoma.es. Tienes que venir y lo sabes. Bueno, pues como os contábamos, cuando vayáis a hacer hoy una búsqueda en Google, algo tan habitual, incluso en nuestra página de inicio, os encontraréis el Doodle de hoy, en el que se conmemora el 101 aniversario de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, una actriz de Hollywood, una auténtica diva, ¿eh?, de la edad de oro del cine, en películas maravillosas con los grandes galanes del cine de la época. Ella misma, un bellezón increíble, una diosa en realidad del cine, Hedy Lamarr. Pero aparte de ser una enorme diva, resulta que lo que no sabíamos, y es hoy lo que nos ha traído y nos ha despertado la curiosidad de por qué es hoy el Día del Inventor, especialmente de la inventora, ya que estamos hablando de Hedy Lamarr, es que aparte de una trayectoria cinematográfica brillantísima, maravillosa, llena de talento, resulta que era una ingeniera nada despreciable. Y que, por mor de que estaba casada con, o estuvo casada con su marido fue un nazi, mientras ella, nacida en Austria, era judía, y este hombre la hizo pasar las de Caín, la tenía encerrada, no quería que hiciera cine bajo ningún concepto. Y este hombre se dedicaba a la industria armamentística y, bueno, tenía entre sus amigos y contertulios a gente del entorno de Hitler o de Mussolini, colaboró con ellos. Pero bueno, Hedy en aquellos días tuvo conocimiento de cómo funcionaban los torpedos por las distintas reuniones que tenía en su casa. Y después de que, bueno, tuvo una separación de película, ella tuvo que huir de su casa porque realmente este tipo era un obsesivo con ella. Y bueno, inició su carrera cinematográfica tan exitosa y tan triunfante. Pero desarrolló después, cuando dejó el cine, toda una serie de trabajos que yo sería imposible de explicaros para controlar a distancia precisamente esos torpedos, ¿no? Esos explosivos, ¿no? A partir de ahí, la tecnología que ideó Hedy Lamarr nos ha llevado hasta hoy, y hoy podemos disfrutar del Bluetooth, algo tan habitual, o de la tecnología Wi-Fi, como decimos, o Wi-Fi sin hilos, o de la tecnología 4G, gracias a que ella lo inventó en su momento, por lo que no percibió absolutamente ni un duro. Por tanto, hoy queremos ponerlos en contacto con inventores, o inventoras, mejor dicho, para poner en valor a todos estos trabajadores que en el anonimato, estos grandes pensadores, nos hacen la vida más fácil y nos hacen más felices. Y por eso queremos hablar con la inventora del mes del Club de Inventores Españoles. Fue la inventora del mes de septiembre, y se llama Gloria Rodríguez. Hola, Gloria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Feliz día para los inventores y inventoras. Gracias. Especialmente. Fíjate que estábamos hablando de Hedy Lamarr. Yo no tenía ni idea de lo que, gracias a, o sea, que me conecto con mi tablet y con mi teléfono móvil a la wifi de aquí de la radio o en casa, gracias a lo que un día ideó Hedy Lamarr, ¿no? Las mujeres también pensamos. No, por supuestísimo. Y muy bien, por supuesto. Bueno, no solamente quería poner en valor el hecho de que las mujeres también penséis, cosa que, desde luego, yo no creo que haya nadie escuchándonos, o sea, que no le quepa ninguna duda, al hecho de que, pues, esa figura del inventor, como tú eres, Gloria, nos haga la vida más fácil. Yo creo que está bien reivindicaros, y para eso está también este espacio y el día de hoy, para decir, oye, y que aquí, en nuestra comunidad y en España, tenemos inventores e inventoras como Gloria, de primerísimo nivel, ¿no? Hay mucha imaginación en España, de siempre. ¿Qué se requiere? Nos cuesta mucho que nos hagan el caso, pero ya, ideas hay de sobra. Esta es la otra parte, ¿verdad, Gloria? Que vosotros ideáis y después esos proyectos hay que ponerlos en el mercado, y dices que no os hace mucho caso, Gloria. Y más en mujeres. Cuesta mucho que te hagan caso. ¿Todavía? Sí. Lo destaco porque es la segunda vez que tú también haces inflexión en ello en esta charla. Es decir, que el hecho de ser mujer todavía en el año 2015 es un inconveniente para inventar. Para inventar no, pero para que una empresa, bueno, que simplemente que se interese por el invento, cuesta mucho más siendo mujer. No. Y más cuando, digamos, que no tienes un título de ingeniero, todavía más. Eso te iba a decir, claro, porque para inventar, para que se te ocurra un desarrollo, en fin, mecánico, tecnológico, en fin, no tienes por qué tener, si los tienes, desde luego, es mucho mejor, mucho más rápido, entiendo, o mucho más fácil, pero si no, en tu caso, además, eres, digamos, inventora, no sé decir, freelance, o ¿cómo te autodenominarías, sí, Gloria? Sí, yo he sido 25 años dependienta, y llegó un día que pensé que yo podía hacer algo más, y entonces pues me despedí de mi trabajo. Yo tenía mis ahorros, y yo estaba segura de lo que, bueno, convencidísima de lo que yo quería inventar o lanzar al mercado sería una cosa buena y útil para los demás. Entonces, pues no me lo pensé. Bueno, y eres inventora del mes de septiembre del Club de Inventores Españoles porque has inventado el paracaídas para móvil. Sí, en este caso, este invento mío es un gadget adhesivo para el móvil. Esto lo diseñé, la verdad, para mis sobrinos adolescentes como un juguete para móvil. Lo que hace es que, bueno, impide que el móvil se te caiga al suelo, que se rompa. Eso lo hice pensando en mis hermanos, que son los que pagan los móviles. Y además, pues lo he diseñado a gusto de los jóvenes, que se lo puedan customizar. Siempre, bueno, cuando diseñamos y pensamos en un producto, los inventores sobre todo tenemos muy presente que el beneficio para las personas. Para nosotros es lo más importante. Claro. Eso es lo que me parece fundamental de lo que hacéis, Gloria. Es decir, que finalmente porque tenéis una idea, una inspiración, un eureka, o porque habéis trabajado mucho en un desarrollo técnico, tecnológico o mecánico, finalmente el producto llega al mercado y lo bueno es que nos hacéis la vida más fácil. Y yo creo que eso, me parece que sois un colectivo realmente, en fin, de gente maravillosa, que a lo mejor tenéis un poco esa fama, un poco de, no sé si de alocados, o entre vosotros los inventores, no sé si tenéis algunos códigos o reunís, que formáis parte de estos clubs y asociaciones, no sé, ¿qué tenéis en común los inventores? Curiosidad, pues, obviamente, ¿no? Lo que con los compañeros, cuando vamos a las ferias que organizan, que nos ayudan mucho en el club de inventores, que es de agradecer, siempre cuando hablamos, siempre pensamos entre nosotros el invento que quieres hacer, que ya no es si gano dinero o no gano dinero. Para nosotros la ilusión nuestra es seguir inventando. Y es la... Bueno, a mí también me pasa. O sea, yo estoy con un invento, desarrollándolo y ya estoy pensando en el siguiente. O sea, sois personas que desde luego estáis siempre, bueno, como diríamos en lenguaje popular, tramando, siempre pensando algo, siempre elucubrando. Y bueno, estás desarrollando lo que tienes ahora mismo en la cabeza, pero estás también pensando en lo siguiente. Yo no sé, este paracaídas para móvil, este spin phone, otros de tus inventos, esto que, ¿cuándo se le ocurre al inventor? Como decía Picasso, por lo de la inspiración, ¿os pilla siempre trabajando o de repente un buen día, o en medio de la noche te despiertas que has tenido una, no sé si un sueño, no sé si... ¿Dónde te viene esa inspiración? ¿Cuándo se te enciende la luz? Yo la luz, es una chispa, es el cómo hacerlo. Uh-huh. Pero yo la inspiración, salgo a la calle, miro, observo, veo, y por ejemplo esto del móvil, hace pues 3 años que empecé a darle vueltas. Ya veía la juventud, con toda la gente joven, en el metro, en el autobús, siempre con el móvil en la mano, Y yo, bueno, lo consiguiente del móvil en la mano es el móvil al suelo y el móvil roto. Y a base de darle vueltas, sí que llega un día, en este caso fue un día lavando la ropa en mi casa, una cosa muy sencilla, con un cepillo, es cuando se me ocurrió este invento. ¿Estabas con un cepillo? ¿Te ocurrió? Con un cepillo restregando ropa en mi casa. Debe ser un momento en el que uno está ciertamente muy concentrado en lo que está haciendo, sí. O al contrario, con la cabeza muy, muy, en fin, liberada, porque está haciendo un trabajo mecánico y ahí te vino la inspiración. Bueno, y lo que podéis ver además en la página de Spin Security, que es como se llama la empresa, pues es una especie como de anillo, ¿verdad? No sé cómo decir, sí, de algún tipo de tela que se adhiere al teléfono y mientras estás... Bueno, contestando a, no sé, pues a una WhatsApp o tal, pues claro, aunque se te caiga, que pierdas, o alguien te dé un empujón eventualmente o lo que sea, pues siempre está sujeto por ese anillo. Bueno, esta idea ha salvado muchos teléfonos móviles de ser variados. Eso espero, y muchos padres que se ahorren dinero. Bueno, hoy en el día en el que estamos recordando a Heidi Lamarr, la maravillosa actriz que también inventó o puso las bases para la tecnología moderna, para el wifi, para el bluetooth. Hemos hablado con Gloria Rodríguez, un invento menos tecnológico, pero tan útil y relacionado con la tecnología como es este ping-pong en el Día de las Inventoras. Quería hacer un apunte, tengo otro, te lo digo muy rápido, que le gustará a las señoras. He hecho un invento para antirrobo de bolso, que también lo voy a lanzar al mercado ahora, para los carteristas. Genial, pues voy a entrar en Spin Security a ver de qué se trata. Muy bien, Gloria, gracias por acompañarnos, inventora. Gracias. Gracias. We chase the stars to Servicios informativos. Es la una, última hora informativa, César Molins. Hola, Chimo, bon dia. Ahí está, en el Parlament català, don RQR, sí senyor, ja ho esperàvem. I el fet de que el Parlament de Catalunya aprovara iniciar el procés cap a una república independent. Com estan les coses a esta hora? Sí, pues la moció ha sigut endavant, Chimo, amb els 72 vots dels diputats de Junts pel Sí i de la CAP, mentre Ciutadans, el Partit Socialista de Catalunya i el PP han votat en contra. El govern de Mariano Rajoy ha anunciat que esta mateixa setmana recorrerà esta votació davant el Tribunal Constitucional. Parlem del crim masclista a Llíria. La novetat és que la Guàrdia Civil continua buscant l'acompanyant de l'agressor. Sí, ho ha manifestat este migdia el delegat del govern en la comunitat, Juan Carlos Moragues, en la concentració que s'ha fet davant la delegació del govern. Segons Moragues, el suposat autor dels fets està prestant declaració avui en la prefectura de Patrais. El delegat ha confirmat també que no fou detingut, sinó que se va entregar ell mateix a la porta de l'Hospital General de València, on havia quedat en la Guàrdia Civil. I Moragues ha vingut a assenyalar també que l'Algeria és la novena dona que ha mort enguany en la comunitat víctima de la violència de gènere. Parlem del cas Castor. Es pospon la declaració com a imputat del redactor de la declaració d'impacte ambiental d'este projecte. Sí, Manuel Escamilla és conseller de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Medi Ambient. Compareixerà finalment el pròxim dilluns a les 9:30 del matí. En canvi, el tribunal manté per a demà la declaració prevista d'altre imputat, Miguel Aymeric, que també per la seva relació amb la aprovació de la declaració d'impacte ambiental. Hi ha que recordar que un jutjat de Vinaròs investiga les suposades irregularitats en la tramitació d'este projecte Castor, el magatzem de gas subterrani situat davant de la costa de Vinaròs, que a setembre de 2013 va provocar més de 400 terratrèmols en el litoral nord de Castelló. Els valencians destinarem una mitjana de 530 euros per a celebrar el Nadal de 2015. Això és el que diu almenys la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. Segons la enquesta d'esta associació, 125 euros seran per als dos sortejos de loteria, el de la grossa i el del niño. El sondeig també senyala que el 97% dels encuestats gastaran una mitjana de 106 euros per tal de comprar productes nadalencs per als sopars i els dinars, i la despesa més important serà per als regals. Diu l'enquesta que un 28% dels enquestats destinarà més de 200 euros. És la 1:03, temps per a l'horatge. Estem a 9 de novembre de veritat, César, o estem en mes de maig? Això és una meravella, sí, i sí. No sé si una anomalia. Anomalia, bueno, jo pense que sí, no? En tant en quant este cap de setmana, inclús en el nord del país, han arribat a estar a 30 graus, no? Que són temperatures que molt poc normals en aquella zona del país. Tampoc són normals temperatures elevades com 23, 24, 25 graus a la Comunitat Valenciana, com ha fet en alguns punts de la comunitat. La veritat és que esta situació pràcticament primaveral, Ximo, que estem tenint els últims dies, es va a mantindre en principi també per a demà. Cel ras, el vent fluix variable i les temperatures que no estan disposades a baixar massa. Avui la màxima prevista a València girarà al voltant dels 23 graus, 22 a l'interior, a Ontinyent, i a Requena s'esperen 21, així que caloreta també. Sí, una meravella. I esta situació tan anticiclònica, tan estable i, bueno, estupenda per a qui vulgui anar a la mar. Imagina que en el camp estaran pensant-se que a aquestes hores els fruitals o, en fi, les diverses collites estaran patint una temperatura anòmala. Això no quan va durar? Això no és bo per al camp, perquè tenint en compte que estan ara el que són els cultius d'hivern, que diguem, entre cometes, no? Com pot ser el tema de la carxofa, com pot ser el tema de la... De la col, les cebes estan plantades ja, no? Igual que les cries començaran a plantar-se ja a finals d'este mes, però el cas de la carxofa, per exemple, les carxofes primerenques, el que fa el calor, o en el cas de la colflor, el que fa és que aquesta calor faig que el fruit s'òbriga. Per tant, la carxofa que queda així a huerta punxosa té molt mala vista de cara al consumidor. La col que queda oberta en els primers, les primeres setmanes del cultiu, pues què fa? Que el sol entra dins i la fa de blanca a groga. Per tant, la visió de cara al consumidor tampoc és bona. Els llavors no estan massa contents tampoc en aquesta calor per a el que és el cultiu d'hivern. Bueno, que se'ls obliga a gastar més àvia. Per cert, una floricol en alls tendres. Això és ofrecida. Maravilla, una maravilla. Sí, senyor. Bé, tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Molt bé, Ximo. Gràcies. La 1 i 5. I del València, què? Pareixia l'apocalipsis final. Realment ens està imaginant-nos ja els aficionats del València que si havia desfeta a Vigo tindrien que canviar d'entrenador. No ha sigut així i el València ha pegat un canvi increïble. Jo crec que la frase més repetida en el valencianisme i en les cròniques estos dies és allò de punt d'inflexió. Serà de veres? I per què? Què ha passat per a este canvi en el València Club de Futbol? Ho parlem ara. Bueno, don Vicente Bao, amunt, eh? Amunt total. Amunt, aunque, oígame, estábamos la afición más que temerosos. Los últimos partidos del Valencia Club de Fútbol y la situación que se había generado alrededor de Nuno Espíritu Santo sí. Hacían prever que si había un mal resultado en Vigo, pues habría crisis. O se acrecentaría esa crisis. Sí, que ya, efectivamente, que ya ahora, después de este partido de Vigo... 1-5, ni más ni menos, así de rotundo. ¿Sabe cómo quedan las cosas? En cuanto a clasificación. En general, mire. En general en la vida. En Champions, sí. El Valencia tiene, entre comillas, a huevo, pasar a la siguiente fase. Pero por incomparecencia de los demás. Exacto. Bueno, pero lo tiene a huevo. Uso del mismo. ¿Y sabe lo que pasa con este resultado? Dígame. Que en la Liga, sí. Ahora mismo, estás a 3 puntos del cuarto clasificado. Ah, o sea, que el equipo revelación, el equipo que enamora propios y extraños, ¿lo digo? Bericho, el equipo del Celta de Vigo, el equipo maravilla, que es el Celta, o que lo era, hasta el que le metimos 5 en Balaídos, resulta que estamos a 3 puntos del equipo revelación, por tanto, a 3 puntos de la Champions. Oiga, no es tan grave. No, pero ojo, para llegar a este punto hemos dado unos bandazos realmente espectaculares y seguimos dándolos. Ahora, contra el Celta se jugó un buen partido, enorme. Y de efectividad, enorme. Y yo tengo varias cosas que apuntar que comentaremos. Por supuesto. En el programa, si le parece a usted correcto. Perfecto. Bueno, y como habitualmente después de un partido, y más nos gusta además si es lunes, siguiendo la tradición, nos acompaña Gauden Villas para analizar realmente qué le ha pasado al Valencia, qué ha cambiado en el Valencia para encontrarnos, parece, otro equipo. Hola, ¿qué tal, Gauden? Muy buenas. Señor Rovira, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Babo, usted también. Ah, vale. Bueno, ¿cómo te sientes después de lo de Balaídos? Vaya cambio, ¿eh? Pues contento. Yo no sé cuánto hacía que no teníamos un fin de semana más o menos plácido. Ya ni me acuerdo. Sí. No sé, don Vicente, ¿usted se acuerda? Debe ser la temporada pasada. Bueno, yo creo que... Clasificamos contra el último partido contra el Eibar, que nos clasificamos, bueno, para la previa, para la Champions. O tal vez cuando metió ese gol Negredo y nos clasificamos para la fase de grupos. Pero eso no era fin de semana. Yo es que los fines de semana, los recuerdo todos, fines de semana tenebrosos. Porque se puede haber ganado alguno, pero vamos, apesadumbrado, pensando no vamos a ningún sitio. Bien, como además en el fútbol es que vivimos absolutamente al día, porque ahora ya parece que todo el mundo se ha olvidado de dónde venimos. Ya hemos ganado 5-1 al Celta, punto de inflexión, como si el punto de inflexión estuviera sustentado en algo, ¿sabes? Para haber punto de inflexión tiene que haber una continuidad, si no, no se puede saber si es punto de inflexión o no. Este momento es simple punto. Punto. La inflexión la hablamos dentro de un mes. Yo espero, esa inflexión, espero que sea un punto y seguido, no un punto y aparte, y cosas que... Y que sobre todo no un punto y final. Bueno, y un punto y final, eso ya sería la bomba. Pero me refiero a que el Valencia en Vigo hizo varias cosas que a mí me parecieron bien. Por ejemplo, me gustó, y es un detalle, ver a Cancelo en su sitio natural, porque Cancelo de defensa tiene lo mismo que yo, es malo. Como defensa ahora, como carrilero, es buen futbolista. Me sorprendió la ausencia de Enzo Pérez. sea, me sorprendió en el sentido de que ayer jugaron Javi Fuego en su sitio, Parejo y André Gómez. Hubo orden y lógica. Y eso funcionó. Y me sigue sorprendiendo, tristemente, el bajo rendimiento de Gaya, que es el que podría atisbar una defensa mejor. Pero el Valencia defensivamente, sobre todo, creció un disparate. Te leímos el domingo, Gauden, en tu columna de Superdeportes Sin Acritud, y aparte está además estructurado en varias causas, o digamos cuatro capítulos de causas, hasta llegar a las consecuencias. Algunas ha apuntado aquí el amigo Vicente Bau. ¿Cuál te parece, no sé, la fundamental? La fundamental es, evidentemente, es que los futbolistas quisieron salir, sí, a ganar. Efectivamente. Salieron a darlo todo, eso es lo fundamental. Es decir, un equipo como el Valencia, que es un buen equipo, que es una buena plantilla, que, bueno, en línea con el presupuesto, es decir, en este mundo, aunque hagas malos fichajes, aunque pagues 30 por Negredo o 10 por Aderlan Santos, al final no dejan de ser buenos futbolistas. Entonces, cuando tienes la cuarta plantilla más cara, es que algo tienen, por mucho que el Valencia se haya vuelto a convertir otra vez en un equipo, en un club que paga mucho más de lo que cuestan, de lo que verdaderamente valen los futbolistas. Pero ni así, teniendo ese tipo de futbolistas, si ellos de verdad quieren, tienen que marcar diferencias con el resto. Eso es lo fundamental. Pero unido a eso, si por mucho que quieran los jugadores, si su entrenador se convierte en su principal enemigo y pone a delanteros de defensas, a defensas de centrocampistas, sí, y a perfectas nulidades de cualquier cosa, pues el equipo se resiente. Entonces, yo lo que vi el otro día es, bueno, la plasmación en el terreno de juego de la estricta lógica. Es decir, que los defensas jugaron defensas. Efectivamente. Que el equipo que se había articulado en torno a una línea de cuatro más o menos fuerte, pues no sería eso. Entonces, la aparición ahí de Barragán, que yo no sé por qué la gente le tiene manía a este pobre Barragán, porque es verdad que no es ningún superdotado de técnica individual. Pero es un defensa serio. Es un dotado en la defensa, ojo. Entonces, claro, resulta que pero no solo eso. Tú además colocas en el centro del campo a los tres futbolistas que más o menos te funcionan. Es decir, un stopper que, bueno, en fin, tiene la caída que tiene, pero por lo menos funciona de stopper. Y Parejo y André Gómez, que se entienden perfectamente y se complementan. Y luego además en ataque colocas a gente que sabe atacar. Si es que Valencia lleva yo ya ni me acuerdo de la época en la que no existían Piatin y Fegulí. Es que ni me acuerdo, pero lleva toda la vida con estos dos que de verdad no sirven ni para hacer tacos de escopeta. No sirven. Entonces, por una vez que el Valencia jugó con dos chicos que, en fin, además de llevar una camiseta blanca, pues saben jugar al fútbol, claro, aplicas, metes todo eso en una coctelera y evidentemente el Valencia tiene que ser mejor que el Celta, pero desde aquí hasta Lima y un poco más allá. Yo lo que veo también con ese refuerzo de la línea defensiva, ese refuerzo, porque Barragán es un refuerzo, nos puede gustar más o menos. Y a Mustafi no le va a dar un ataque de estrés. Pero es que Mustafi, cada vez que el pollo Cancelo se va para... Claro, Mustafi con Cancelo lo pasa mal. Sí. Con el otro central que le pusieron a la izquierda, Aderlan, pobre, sí, que no era Bezo. El Aderlan Santos le da un siroco. O sea, Mustafi iba loco. Bezo cumplió. No es un enorme central, pero cumplió. Y si me apura, fíjate, yo cambiaría un poquito a Lucas Orban por Gallán. Ahí estamos en la aplicación de la lógica. La lógica, además, es la justicia. Si yo soy Orban, ¿qué es lo que puedo pensar? Quiero decir, él tiene que pensar, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como futbolista para poder jugar en este equipo? Porque es muy difícil que Gaya pueda hacerlo peor. El otro día no le costó el partido al Valencia de puro milagro, porque el Celta se metió en el partido por un despiste, otra vez absolutamente pueril, de un Gaya que se quedó debajo de los palos cuando todo el equipo había salido al rechazar un córner, que es lo que hace cualquier equipo. Es decir, cualquier niño, Tito, tú que sabes que tienes ya que soy hijos niño, en edad de crecer. Cualquier niño de la edad de tu Juanito sabe que cuando se rechaza un córner hay que salir corriendo. Juanito sale disparado. Y allí se queda él, debajo de los palos, pero en demostración de que tiene una empanada absolutamente descomunal. Entonces, como yo siendo Orbán, pues claro, lo más lógico es que acabe perfectamente desmoralizado, porque digo, si yo no lo hago mejor que este chico, pues ese tipo de decisiones completamente desconcertantes son las que nos hacen pensar que sí, que esto efectivamente fue un punto, pero va a ser flor de un día o va a tener continuidad. ¿Este hombre va a mantener esta línea más o menos lógica y coherente, o en el próximo partido va a volver a poner a Cancelo de lateral, a Cegulí de vete tú a saber qué, va a meter a Enzo Pérez y va a dejar en el banquillo a Gómez o a Parejo? Claro, es que es un personaje completamente desconcertante. Recuerdo cuando las crisis que tuvimos en arranques de temporada, tanto con Dukic como con Pellegrino, que llevábamos el camino esta temporada, los que vinieron a sustituirles, tanto Valverde como Pizzi, hicieron una cosa que Gauden la estaba apuntando con gran criterio, es decir, hicieron cosas lógicas. Normal. Pusieron a los futbolistas a jugar en su sitio, hicieron un esquema sencillo, fuerte de defensa, defensa adelantada, que es decir, presión arriba, que yo... No, es la primera vez que lo veo esta temporada. Robo rápido, y como tengo tíos rápidos y tengo a Paco Alcácer que se desmarca bien, si tiene el día, resulta que puedo ganar el partido. Hicieron cosas lógicas, lo que ayer hizo Nuno. Lo que no entiendo, ¿por qué no lo ha hecho antes? Pero Chimo, yo te pregunto a ti, vamos a ver. Quiero decir que aquí, evidentemente, yo creo que no hay un solo valencianista, y por extensión no hay un solo ciudadano hispánico que no considere que no se considere una enciclopedia futbolística. Pero más allá de que lo consideremos o no, ¿de verdad vosotros creéis que Cancelo es defensa? O sea, ¿quién fue la persona que le dijo a este chico ponte de lateral? Porque además es que es curioso, porque en el mundo precisamente lo que se paga, lo que se cotiza, por lo que no abunda, es la gente que sepa atacar bien. Lo más normal es lo contrario, es el extremo que no vale de extremo, le hace, pues no sé, Jordi Alba o este... Bernat. Este el chico que se fue, Bernat. Bernat, sí. No valían de delanteros, de extremos, y se convirtieron en fantásticos laterales. Pero es que en este caso es lo contrario. Tenemos un fantástico extremo que lo hace jugar de lateral. Señor, pero estamos locos. Señor Villas, me acaba de anular mi artículo de mañana en Superdeporte, que era precisamente sobre Cancelo. O reforzarlo. No, era sobre Cancelo, que es que no es defensa es en absoluto, partido, que el Valencia gana seguridad con Barragán, aunque tenga sus limitaciones. ¿Claro? Que gana ataque con Cancelo por encima de Fegulí, que es un inconexo, que puede hacer un partidazo y desaparecer seis, Fegulí. Y creo que por ahí acertó el Valencia. Pero vamos a ver, yo es que a mí me gustaría, yo en fin, no, no, gustaría, te voy a... hoy me gustaría ser Chimo Rovira y tener un programa de televisión y poner imágenes de cómo recupera la posición tras pérdida de balón Cancelo y cómo lo hace Fegulí. Es decir, este Cancelo es una auténtica fiera. Este pierde el balón y es capaz de cruzarse el campo, de cruzar 100 metros, además en diagonal, intentando recuperar el balón. Fegulí lo primero que hace es pues agacharse un poco, estirarse la media, mirarse a ver si los cordones están apretados o no, y luego pues arrancar a un trote que ya yo ni siquiera lo calificaría de cochinero, porque el cochinero es demasiado rápido. Es un hombre completamente acomodado, aburguesado, él funciona como lo que es un mito argelino. Exactamente. No, es así. Es evidente, si lo que se paga en este mundo, del fútbol, es por un buen delantero, es muy complicado tenerlo. Entonces, en lugar de sublimar las condiciones que tiene Cancelo como extremo, lo están hundiendo y lo están poniendo en un lugar que no es suyo. Y lo bueno de todo esto será que como se sea capaz de asentarse ahí, de jugar 6 o 7 partidos buenos, digan que Nuno lo ha descubierto como extremo, pero es que es evidente. Se ha descubierto él a sí mismo, si es que, pero es que es evidente, el muchacho es como, era así ya. Claro, es como el que dice que Unai Emery descubrió a Jordi Alba y lo único que hacía es intentar masacrarlo poniéndole a cualquiera por delante, hasta el mexicano este del PSV. Es que es una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, pues así, el fútbol. Yo Cancelo realmente es que lo veo con ganas de fútbol, además. es joven y quiere triunfar. Tiene una velocidad se más. Deja, se deja la piel en cada partido. No da la mano nunca. El tío, si hay que volver al puesto, pasa del rival totalmente y vuelve al puesto. Yo me fijé mucho en Cancelo en este partido de una forma especial y me parece interesante. Pero ojo, y también hago el planteamiento. Enzo Pérez, a mí me sobra en este equipo. Porque con Javi Fuego. Pero porque Javi Fuego cerrando y Parejo y André Gómez a su bola, el equipo crece. Pero muchísimo. En el caso de que Enzo Pérez tenga que ir al banquillo, que a mí me parece que por méritos es donde debe estar ahora mismo en el Valencia. ¿De quién es sustituto? ¿Es un sustituto de André? Escúcheme. ¿Es un sustituto de Parejo? Escúcheme. ¿Es de Fuego? ¿De ninguno de los ha tres? Puesto... ¿Por qué se ha fichado un chico que no tiene perfil? Claro, yo de no nada. Sé de qué. No, bueno, de para Argentina va bien o para Newell's Boys o. De nada en concreto. Es decir, si lo pone de Javi Fuego, que es lo que está en la cabeza de Don Nuno Espíritu Santo, es peor que Javi Fuego. Sí. Javi Fuego es un futbolista discreto, pero lo hace bien, que es reforzar a la defensa y darle cohesión al equipo. Ahí Javi Fuego es mucho mejor que Enzo Pérez, pero es que Enzo Pérez en el sitio de Parejo es peor que Parejo, y en el sitio de André Gómez ya ni te cuento. Empeora a cualquiera de los tres. Claro. Esto es ciertamente. Y entonces, ojo, yo entiendo, ojo, que la presencia de Barragán ayer y la presencia de estos tres en el centro del campo lo que hicieron es adelantar 20 metros el fútbol del Valencia. Y con 20 metros llegas. Y con 20 metros Alcácer disfrutó del fútbol por primera vez en todo el año. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo Álvaro Negredo en la entrevista de Marca? Estoy jugando lejos del área, claro. Y va en uno y lo expedienta. Bueno, no parecía tan difícil decirle a los chicos que adelantaran unos metros la defensa. Si no se lo dijo. No es el gran descubrimiento táctico del siglo XXI, ¿no? ¿Gauden? Efectivamente. A ver, todo partiendo de la base que efectivamente cada vez que había un choque o cada vez que había un balón dividido, pues bueno, el Valencia ponía por lo mismo el ardor que el contrario. Hay que partir desde esa base, pero luego además de esa base, efectivamente, que el equipo hay que ponerlo en el lugar en el que mejor le va a sus características y sobre todo adecuándolo al rival. Entonces, claro, si tú juegas contra un Levante y resulta que el Levante pone planta a la defensa más hacia adelante que tú, siendo un Valencia y jugando en casa, pues chico, apaga y vámonos. Evidentemente ahí es que ya no se trata de que los futbolistas pongan pocas ganas, se trata de que tú eres un auténtico zote táctico y futbolístico. Entonces contra eso es muy difícil luchar. Yo creo que el Valencia tiene que crecer a partir de una línea defensiva férrea y fuerte. Coherente. Y a ver si vuelve este Abdenur, que, en fin, apuntó de alguna manera, no desde luego lo que nos vendieron, pero es que últimamente este Valencia casi nadie, o casi nunca, acaba concretando en el campo lo que nos venden en los despachos, en cuanto a los futbolistas, pero si el hombre por lo menos mejora un poco lo que tiene el Valencia, y o Gaya da un paso adelante, o directamente se pone a Orban, tú tienes ahí cuatro defensas, que son cuatro defensas de nivel, y a partir de ahí, pues oye, puedes volver a crecer. Es que esto, aquí estamos hablando en todo caso de pura hipótesis, porque sí. Porque vete tú a saber qué es lo que en el próximo partido, qué es lo que harán los unos y el otro. A mí así, a vuelta de hoja, hoy, lunes, yo pienso en Enzo Pérez y pienso que va a jugar el próximo partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y digo más, pienso Cancelo y Barragán estando feo y bien, y creo que va a poner a Cancelo de lateral, con lo cual hasta la Unión Deportiva Las Palmas, que no tiene extremo, va a marcar por el extremo. Claro, y a Piatti otra vez por la izquierda. O sea, si es que, claro, y entonces si volvemos a más de lo mismo, y entonces, pues bueno, entonces ganarán 1-0 en el último minuto y dirán, no, hemos sido mejores. Y luego llegará el otro y te machacará. Es que, claro. Pero no suena que va a pasar eso, francamente. Pero desde luego no me extrañaría lo más mínimo. Enzo Pérez parece vacunado contra el banquillo. O sea, Enzo Pérez es el enchufado del equipo. Y ese juega siempre, sí o sí. O puede formar una línea de cuatro en el centro del campo, con lo cual ya no, montamos un rebombori ahí. El pitote es como el del pitote. Manzanares, que nadie, ojo, sabía dónde estaba. Y que tienes un rival como la Unión Deportiva, Las Palmas. Primero se hizo Unión Deportiva, luego Las Palmas. Que te lo va a poner a huevo. Eres tú, Tito, que es tu segundo equipo. De toda la vida de Dios. Pero que te lo va a poner a huevo, porque son cuatro chalados. desde que jugaba Tatono. ¿Tú se acuerdas de Tatono? Tatono, famoso central valencianista. Oye, Tonono era, señor. Eso no era Tatono. Tatono era del Valencia. No, había Tonono. Ah, Tatono era del Valencia y Tonono era el de las Manos. Señor Villas, sí, hemos pillado. Era un fuera de juego. A Chivo Robillo. Estaba recordando los cromos de los 70. Yo más los de los 80. Gordo, Jorge Juan. Jorge Juan. Marrero. Pepe Juan. Marrero. Eso, Pepe Juan, era Pepe Juan. Jorge Juan. Me estáis cambiando a la Unión Deportiva. Es que, no, Jorge Juan es una calle donde... Jorge Juan es una calle de Madrid. Efectivamente, una calle noble de Madrid. Un insigne naviero, claro. Bueno, eso ya es secundario, es una calle, primero. Yendo a efectivamente, a las claves que estáis apuntando, por subrayar un par de datos más. Mira, yendo a la estadística, que es verdad que siempre es muy fría, pero te da datos. Faltas del Valencia, el otro día en Vigo, 27. Faltas del Celta, 16. Muy mal. Metemos más la pierna. Tiros entre los tres palos, 9 el Valencia, 5 goles. Ahí también la clave fue el acierto realmente de los delanteros, por primera vez esta temporada, ¿no? Sacaron a Mina y a Piatti a fallar todo lo que tocaban, si no hubieran sido 5 de 5. El Valencia, ojo, tuvo acierto también. Correcto. Pero crear 9 ocasiones o 10 ocasiones es una barbaridad fuera de casa. Pero don Vicente, que contra el Gante aquí en casa creamos 16 solo en el primer tiempo y metimos una, y de milagro. Entonces, pero si juegas atrás, el problema era que tú juegas atrás y con la defensa que sacó el otro día, por ende Barragán, fíjate. No solo eso, Tito, el problema era cómo articulas tú tu esquema de ataque. Si lo que quieres es lanzar balones a la olla, como lleva haciendo el Valencia los últimos 5 años, para que lo remate Alcácer, o si lo que intentas es hacer diagonales hacia adentro, combinar, hacer triangulaciones, acercar a Gómez y a Parejo en situación de superioridad en 2-1 al borde del área, pues es completamente distinto. Es del centro ese de Piatti que lo pone desde vete tú a saber dónde, o el combinar 1-2 para que Parejo busque el desmarque de Alcácer en el primer gol del otro día. Claro, si tú tienes completamente desconectados a los dos medios centros, que no tienen con quién apoyarse, con lo cual tienen que conducir balón y acaban muertos en la línea de tres cuartos, pues claro, ese ha sido hasta el juego de Valencia. Parejo arrancando desde su campo y llegando muerto a la línea de tres cuartos porque no tiene a nadie con quien combinar. El otro día había gente con la que combinar. La recuperaban más arriba. Yo voy a escribir pasado mañana que cuando hay un resultado así, el entrenador debe repetir la alineación, a ver si se contagia. Se la acuerda. Y por lo menos al principio vamos tirando, oye. Que ahora tenemos 15 días y cuando vaya a visitar... No, o viene la Unión Deportiva Las Palmas, aquí me está... La UDE. A ver si se acuerda, la UDE Las Palmas. Exacto. ¿Cómo era? ¿Tonono entonces, don Vicente? Tonono, crack, que murió joven. Bueno, pues aquí hemos analizado las causas, las consecuencias, como dice también en su sinacritud Gauden Villas, son imprevisibles, porque este en uno es muy cabezón, efectivamente. Sí, efectivamente. Gauden, un placer como siempre. Amigo, un abrazo. Muy bien, Chimo, Tito. Un abrazo. Buenas tardes a todos. Bueno. Y un fin de semana, además, más allá de lo futbolístico, quemando rueda en Cheste y aledaños, porque más de 200.000 aficionados, los que, visitaron el circuito de Cheste y dieron un ambiente realmente espectacular. Y aparte, el carrerón fue... Bueno, brutal. Yo estoy acelerando. Usted está dando gas. Está dando gas como un loco. Jorge Valero, ¿qué tal, compañero? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, vaya fin de semana, qué bonito. Diga usted, don Vicente. Te voy a saludar. Aquí con la Derby de 49, ¿sabes? ¿Cómo? De toda la vida. La roja. La mítica Derby roja de 49, la que llevaba Ángel Nieto. Está aquí don Vicente dando vueltas. Oye, qué fiestón del motociclismo. Enhorabuena a toda la afición. Y vaya pedazo de gran premio, caray. Qué sí. Bueno. Sí, la verdad es que el ambiente fue espectacular. Yo no recordaba un ambiente similar, y ya no solo por el lleno de ayer, porque bueno, ya, desde hace un mes ya estaban vendidas todas las entradas, sino porque ha sido todo el fin de semana. El sábado nunca se habían visto 70.000 personas para ver unos entrenamientos. Al fin y al cabo no hay mucha emoción, ¿no? Pero bueno, era el ambiente, la expectación que se había creado, y porque también es verdad que ha influido mucho el que fuera Rossi uno de los dos que se jugaba el campeonato, ¿no? Porque como ya dijimos el otro día, Rossi arrastra mucha gente, no solo de Italia, sino también muchos españoles, y el circuito estaba plagado del color amarillo de Rossi, ¿no? De rosistas. Oye, Rossi pegó un raje cuando acabó la carrera. Pues es que no fue ni en la rueda de prensa. Si ya le decía yo que es muy tonto. No, ni a la rueda de prensa, ni a la fiesta ni posterior, la fiesta, ni a ningún lado. Será el doctor, pero oiga, uno tiene que ser... Como los grandes caballeros del deporte, como Nadal, como Federer, pierdes o ya has perdido, das la mano, enhorabuena, compareces y ya está. Este es un niñato. Bueno, Rossi pegó un raje, decías, Vicente, pero fue un raje detrás de otro, porque lo de ayer, la rueda de prensa de ayer, yo creo que ha sido histórica. Yo jamás había visto una rueda de prensa a un protagonista despotricar de todo el mundo como despotricó ayer Valentino Rossi, porque bueno, sobre todo se cebó con Marc Márquez. Con Márquez, bueno, llegó a llamar estúpido a Jorge Lorenzo, habló de amaño, se quejó de la organización del Mundial, del TAS, que no le quitó la sanción, luego pegó la espantada que pegó en la gala de la FIM, donde horas antes yo ya predije que no iba a ir, porque bueno, viendo cómo estaba el tema, digo, no va a ir seguro, y efectivamente al final no fue y los dejó plantados, y mandó a un mecánico de Yamaha, ¿no?, responsable del equipo de Yamaha para recoger su premio. Bueno, ha sido un fin de fiesta muy feo en todo lo que rodea a Rossi y sus críticas, pero lo que ha sido el fin de semana sí que es verdad que el ambiente ha sido espectacular. 217.000 personas. Sí, ojo, que yo ya le dije a usted, señor Rovira, que usted es de Rossi de toda la vida, que yo siempre he sido de... Perdone, yo he sido de Giacomo Agostini. Usted sabe que yo soy un clásico. He sido de Giacomo Agostini y, por supuesto, del gran Ángel Nieto. Estos eran mis pilotos. Estos son unos niños. Pero el viernes no dijo usted que era de Rossi. Yo jamás en la vida he sido de Rossi. Y más me lo prueba su actitud. A ver, Jorge Lorenzo me parece efectivamente otro niñato. Y Márquez, pues es un chaval que me parece demasiado agresivo en la pista y que tendría que pilotar mejor. Pero si es que el problema que tuvo Rossi es que si sales de atrás, remontar todo eso es imposible. Está. Pero se mereció la sanción porque le pegó una pasada al bueno de Márquez allí en Malasia y ya está. Y entonces, bueno, que se rebote lo que quiera. En cualquier caso, bueno, gran fiesta. Y sobre todo me pregunto, Jorge, si lo vamos a poder repetir el año que viene. Porque las declaraciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dejaban la cosa en el alero en ese acuerdo con Dorna. ¿Cómo está la cosa? Sí, a ver, para el año que viene seguro, porque hay contrato. Acaba en 2016, entonces el Gran Premio del año que viene, de hecho ya se han estado vendiendo entradas a buen ritmo durante este fin de semana para el año que viene, pero la verdad es que por las declaraciones de Ximo Puig y por todo lo que vieron ayer, tanto él como el resto de responsables políticos que vinieron, la verdad es que yo creo que tienen muy claro que este evento, este sí que es el único evento que parece ser que se va a salvar de la quema, ¿no? Sí. Es un evento que atrae a muchísima gente, que tiene mucha repercusión este año más que nunca, quizá por lo que decíamos, ¿no? De estar Rossi también en la pelea, pero bueno, la repercusión que tiene y el canon, que bueno, está en 6,4 millones, que lo quieren rebajar a ver si llegan a 5 y tal, no es excesivamente caro para todo lo que da este Gran Premio, ¿no? A nivel de imagen, por supuesto, e incluso a nivel económico, el retorno que tiene para Cheste, para Valencia y para toda la zona es inmenso, ¿no? Yo vi un Gran Premio donde hubo políticos y salieron las fotos de los políticos, y vi un campeonato de tenis, un Open de tenis, donde ningún político apareció por ahí. Sí, en la última edición. Cuando aparece y salen en los periódicos, renuevan los contratos. Sí, sí, sí, sí. Ayer estaban todos aquí. Y sin embargo, como bien dices, en la última edición del Open de tenis, ninguno se acercó. Ninguno se acercó. Fue un triste final también para el Open de tenis, por cierto, pues no sé, ha sido un poco como dejarlo morir poco a poco, ¿no? Y bueno, al final ya está prácticamente firmado para este, el Open a Bélgica, y bueno, veremos dentro de unos años si vuelve, pero lo que sí que parece seguro es que el Gran Premio de la Comunidad Valenciana va a seguir, y además teniendo un plus, que es ser la última prueba del campeonato, que eso siempre puede llegar alguna vez, algún año, que el campeonato llegue decidido, pero bueno, aún así arrastra mucha más gente que en un Gran Premio normal. Desde luego, es un acierto que cierre el calendario. Disculpar este dato, que no soy muy motero. Ya la próxima, nos ha explicado Jorge Valero que el próximo año está asegurado, y efectivamente ya había leído que se vendían ya entradas a buen ritmo. Vamos a ver cómo va esa negociación entre la parte de la Generalitat y Dorna, que son los propietarios de los derechos de este Gran Premio, y que siga habiendo motociclismo de altísimo nivel en la Comunidad Valenciana. La afición así lo reclama y es un éxito, además de retorno económico, cosa que obviamente también los políticos valoran. Como siempre, un placer placer, Jorge Valero. Muchas muy gracias. Bien, gracias. Aquí don Vicente se despide usted con un acelerón, haciendo un caballito en su derbi. Un caballito en mi derbi, ¿no? Y decirle, Valencia Basket 85, Laboral Cucha. No, pero se despide usted de Jorge Valero. Haciendo Jorge, un abrazo. Hasta ahora, otro. Hasta luego. Pensaba que iba a hacer una mítica. Pensé que la habíamos despedido ya. No, hombre, no. Pensaba que iba usted a darle gas con el caballito. El Levante, bueno, ahí está. Cree en la remontada. Bueno, pues poquito a poco, ¿no? Se rascó un puntito ahí contra el Deportivo. Ha cambiado la forma de jugar. Uh-huh. Ya ha recuperado a mucho personaje. Y el básquet, importante. ¿Y el básquet? Seguimos ganando. Y 9 de 9. Con claridad, ¿eh? 9 de 9. Contra el Laboral Cucha, que me parece que es un. Que llevaba 8, buen equipo. Llevaba 8 de 8 el Laboral Cucha. Ole. O sea que has ganado bien a un rival directísimo. Pues amun Valencia Básquet también. Vamos, un aficio. Lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Valencia Abierta, cerca de ti. Bueno, ya tenemos la 1:37, es lunes y ya sabéis, os comentábamos el pasado martes. Oye, esto de que vamos a hablar de gastronomía todas las semanas aquí en Valencia Abierta, a partir de ahora, pues lo vamos a poner como costumbre en este ratito del programa, a partir de la 1:30, tocaditas como ahora. Pero va a ser todos los lunes, porque tenemos una cita con buena gente para impulsar esta sección que le tengo mucho cariño, que soy un gran aficionado. Porque creo además que cada vez más la gastronomía y la de nuestra comunidad valenciana hay que ponerla más en valor, y porque sé que además a vosotros el tema de las recetitas y del producto, tenemos la mejor despensa de Europa o del mundo. Oiga, pues es un espacio que seguro que os va a gustar. Y nuestros amigos son los de Valencia Club Cocina. ¿Qué hacen en Valencia Club Cocina? Pues si tienes interés por la gastronomía, tienes interés por mejorar tu técnica culinaria y quieres aprender, pues lo mejor es que te apuntes a un curso de fin de semana, un curso de especialidad, un curso de arroces, en fin, de lo que te guste, y asistir, porque es que además te vas a encontrar con unos cocineros estupendos, aparte muy buena gente, vas a poder meter las manos en la masa allí, literalmente, vas a poder investigar, conocer a su lado. Oye, cuesta un dinerito, pero es muy asumible, y ellos además están en Valencia, muy cerquita del mercado, bueno, tan cerquita, enfrente del mercado de Alchirós, en la calle San Felipe Neri. Encuentras a los amigos de Valencia Club Cocina. Aquí está uno de sus impulsores y gestores. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Chimo, gracias. Oye, estáis? Estupendamente, muy bien. Veo que, aparte de cursos estupendos que ahora nos contaréis, tenéis una actividad, bueno, tremenda durante estos días, porque el próximo fin de semana tenemos en Valencia el privilegio de tener el gran evento de gastronomía, y vamos a ser capital, por lo menos española, si no decir europea, de la gastronomía, porque arranca Gastrónoma un año más en Feria Valencia, donde vais a tener mucha en fin, protagonismo, mucho protagonismo, muchas cosas que hacer por lo que veo. Tenéis una agenda muy, muy apretada. Oye, para quien no sepa qué es gastrónoma, esa gran cita de la gastronomía, ¿qué vamos a encontrar allí, Pablo? Bueno, pues gastrónoma cada vez se está impulsando, ¿vale? Con muchas ganas, con mucha fuerza y mucho corazón, ¿vale? Como se ha estado oyendo, ¿vale? Estos días en los encuentros que hemos ido haciendo los diferentes profesionales y destacábamos eso, ¿eh? El corazón que sabemos poner a la hora de organizar un evento, los valencianos cuando nos juntamos ahí con fuerza y con ganas, vamos, somos los mejores, seguro, de los mejores. ¿Y qué puedes hacer este fin de semana en gastrónoma? Pues puedes asistir a shows de cocina, sí. Puedes ir a auténticas masterclass de grandísimos maestros, sí, de cocineros maravillosos. Puedes degustar también mucho producto, o sea, claro, se pueden, sí, hacer un montón de cosas, ¿no? Claro que sí, gastrónoma, pues me decías, ¿qué vamos a encontrar en gastrónoma? Pues en gastrónoma vamos a encontrar muchos espacios, ¿vale? Muchos espacios para todos los públicos, que eso es algo que es muy enriquecedor para todos, ¿no? Porque se ha creado un espacio pues para cervezas, un espacio para vinos, un espacio para el pan, luego están los talleres de la cocina central y luego pues muchas de las empresas, que son muchísimas empresas las que se han sumado al carro, ¿vale? De la gastronomía para difundirla, para hacerla llegar a todos. Y además pues este espacio novedoso que tenemos nosotros, el Cooking Lovers, ¿vale? Que ahora pues hablamos de ello, en el que bueno pues está abierto para todos los públicos, para hacer llegar también talleres por medio de grandes profesionales, como hacemos en nuestro centro de Valencia Glucocina, pues eso, para hacer llegar allí a todos aquel amante de la cocina, pues que también pueda entrar en contacto, ¿no? Que es una moda, una tendencia muy buena y que cada vez está teniendo una mayor acogida y que los propios profesionales estamos viendo que tenemos que cuidar mucho, defender mucho y llevar muy, muy, muy de la mano. Algunos de estos grandes maestros, chefs y cocineros, nos van a impartir estos talleres y bueno, aparte de primerísimos espadas de la cocina a nivel internacional y que poner en valor nuestra cocina mediterránea, queridísima, en este Cooking Lover, si estoy viendo aquí, pues por ejemplo, ¿te apetece hacer un taller de setas y algas? Pues aquí nos vamos a encontrar a Vanessa Bustos y a Javi Algas, que Javi es así Algas, conocido porque es como el gran experto, sí, es el gran gurú de las algas, sí, en Valencia, sí, sí, y suministrador de las algas. A lo mejor te apetece hacer un taller de cocina de fusión japonesa, a lo mejor de pan con el gran Paco Roch. A lo mejor te apetece un maridaje de ostras con Geray Forés, con el que luego hablaremos, y con Andrés Soler, la gente de Australium, que está, sí, haciendo un trabajo, vaya, magnífico. O sea, vas a poder tener un conocimiento de muchas variedades de, sí, cocina. Y como decimos, en estos talleres uno puede también no solamente ver a los maestros, sino, en fin, sí, participar, tocar, romper tocar, mano. Tocar, sí, que es lo que le gusta a mucha gente, tocar y probar. La verdad es que cuando hicimos el programa, no, nos salió bordado, ¿no? Porque dijimos, ostras, vamos a hacer 18 talleres, ¿no? 18 talleres de diferentes temáticas, ¿sabes? Vamos a abarcar temáticas muy diferentes. Oye, pues se consiguió más o menos rápido dando un poquito un hilo a cada una de las ramas, ¿no? De la gastronomía. Tocamos un poquito de todo, casi de todo, ¿no? Tocamos pues cocina internacional, tocamos cocina muy tradicional. Tocamos pues un maridaje con vinos, con ostras, producto más gourmet, por supuesto pues la experiencia que los niños están demandadas también a través de estos talleres, el pan, a través de los bocatas, en fin, al final la cocina slow, ¿vale? A través de Luis Peñafort, en fin, la verdad es que nos salió un programa muy, muy, muy completo y súper interesante. La verdad es que es una alegría y también, por otro lado, pues te hace que pensar, decir, ostras, es que se llenó enseguida, se fue a abrirse las inscripciones y se llenó enseguida, ¿no? Entonces te da la alegría, pero por otro lado dices, cuánta gente, ¿no? En cuanto se ha enterado habrá querido apuntarse y no ha podido, pero bueno, eso da que pensar y de seguir un poquito en esta línea, ¿eh? Que se va por la buena vía, que hay mucho interés, que hay mucha curiosidad, que hay mucha gente apasionada de la gastronomía y que quiere saber más, porque el gran evento es del 14 al 16 de noviembre, ¿eh? Tanto el sábado, domingo y lunes. Será en Feria Valencia y aunque podáis asistir, pues participar en los talleres, como os dice Pablo, pues ya están las inscripciones cerradas. Pero bueno, si tenéis curiosidad por el programa de Gastrónoma, en gastronoma.es lo podéis encontrar y asistir, aunque solo sea de oyentes, a ese programa de Cooking Lovers, que estoy seguro que... Que se puede asistir de oyentes, asistir, vamos vais a poner una petado, pantalla, ¿no? Y tal, y o sea que sí. Genial. Sí. Bueno, nos habías comentado algunos, sobre todo los que tenéis niños, hay varios talleres de, con niños que imparte Nuria Bonillo, que aparte es una... es un cielo y es una enorme profesional. Hay un poco de todo y queríamos quedar con el chef, el cocinero que hace el mejor bocadillo del mundo, para poner en, para nosotros es del mundo, que puñetes y ya está, para poner en valor precisamente eso, el entrepá, el bocata, les coques, otra manera, ¿no?, de comer, que puede parecer un poco de segunda, pero que me dices, si haces un buen bocadillo como los que hace el amigo Juan Casamayor. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas. Oye, aquí te saluda sí. Pablo de Valencia Club Cocina. Nos está diciendo que sí. Lo habéis petado rápidamente y uno de tus talleres precisamente es en el que vas a poner manos a la obra a las cocas y a las tostas gourmet. Tú que eres el autor del bocadillo campeón, del mejor bocadillo del mundo. Así te lo hicieron, ¿eh? Bueno, ya lo comentamos el año pasado. No, oye, esto es el mejor bocadillo de Madrid Fusión. Bueno, en Madrid Fusión, pero para mí es el del mundo. Tú, qué puñetes. Y aparte estás aquí en Valencia, ahí en la Plaza de la Reina, haciendo el bocata, ahora nos contarás. Sí. Pero bueno, de tu, en fin, tu maestría poniendo cosas entre pan y haciendo, digamos, cocina, no sé, cocina tradicional de pequeño bocado, ¿qué nos vas a ofrecer, Juan? Vale, pues lo que vamos a hacer es un poco pasar toda esa cocina tradicional, toda la línea de nuestra de aquí de Valencia, transformarla un poco a sacarla a la calle, a lo que ahora se llama el street food. Era más fácil, callejera, de tener 5 minutos para poder comer y demás. Uh-huh. Pues vamos a hacer un poco, invertir nuestro clasicismo en algo mucho más moderno y todo relacionado para poder comer con las manos. Uh-huh. Va a ser un poco el enfoque que vamos a hacer en estos talleres. Bueno, recordar que tu bocadillo típico valenciano al que le diste una vuelta, donde había allí Estendres, donde había Vitas, donde había esa botifarreta de Montserrat tan buena, ese pan de cerveza, ese toque de rúcula, en fin, esa plumita ibérica a la brasa, ves que se me hace la boca agua. Tiene mucho que ver esta cultura nuestra también, ¿verdad?, del almorzaret, ¿no?, con lo que nos gusta comer entre pan a los valencianos a media mañana, bueno, media mañana y cuando se tercie. Y que entronque precisamente con una de las tendencias, como nos decías, Juan, en la cocina, que es esto de las food caravans, ¿no?, los food trucks y la street food, la comida en la calle. Porque nuestra tradición de las cocas, ¿verdad?, la coqueta, eso va de categoría, eso porque los americanos no lo han conocido, si no se lo llevan para allá. Exactamente, al final es eso, o sea, es el por qué no en ese poco tiempo que podemos tener para comer o demás, tener que tirar siempre pues de las franquicias tan famosas o tal, de comida rápida, ¿no? Pues queremos presentar eso, una línea de productos en los cuales vamos a poder trabajar igual, este tipo de producto de comida más rápida, pero con gastronomía, o sea, y gastronomía nuestra, por supuesto. Claro que sí. Bueno, y que vaya muy bonito, Juan. Que desde luego en este Cooking Lovers seguro que te vas a encontrar allí personal que igual te ponen un aprieto, que tú eres un maestro. Y oye, que vaya muy bien ese taller. Aprieto de eso ninguno. Vamos a ir a pasar un buen rato. Seguro. Y sobre todo enseñar lo que sabemos hacer. Claro que sí. Muy bien, Juan, que vaya muy bonito. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Juan Casamayor, Pablo, que es un referente en el bocadillo, ¿verdad? Pues sí, es un gusto verle trabajar, ¿eh? Pues... Además es un gran profesional, bueno, por supuesto, además de bocadillo, sabe hacer un montón de cosas y está poniendo también en la mesa de todos, todo su saber hacer. Me gusta también que en el programa de Cooking Lovers de Gastrónoma nos vamos a encontrar con cocina de fusión. Uh-huh. A mí las mezclas me parece apasionante. Y pues cuando mezclas además mediterráneo con oriental, que van a chocar esas dos gastronomías y dices que hay puntos de encuentro, en fin, maravillosos. Sí, sí. Sí, a través de grandes maestros como Andrés Pereda, también hay otra cocina de fusión italiano-española. ¿vale? A través de Gerardo Scarlatis. Sabéis que este año también es país especialmente invitado Italia, ¿vale? Y bueno, pues como te dije, pues buscando un poquito un programa muy completo, pues dijimos, vamos a hacer también una cocina en la que, bueno, pues entren componentes gastronómicas italiano y españolas. Y bueno, pues también va a ser muy resultón también ese taller. Bueno, y nos vamos a encontrar con el primer día, el sábado, y a las 5:15, Andrés Soler, que sabe mucho de ostras, con otro maestro, con un chef y amigo que se llama Geray Forés, que sabe mucho de ostras y de muchas otras cosas. Hola, Geray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Chimo? Buenos días, ¿cómo estamos? Oye, qué bien suena ese maridaje de ostras, ese taller. Esto es un taller para disfrutar, Geray. Suena bien y estará mejor. ¿Cómo las vais a maridar? Pues mira, bueno, Andrés es un maestro de las ostras, está impulsando muchísimo en la Comunidad Valenciana todo ese tema y ya hemos colaborado un par de veces, pero esta vez hemos hecho pues un diseño de unas recetas especiales para que la gente pueda ver qué juego tiene la ostra dentro de la cocina. Entonces haremos dos recetas, una en la que se marida en frío, pues va a ir con una gelatina de gin tonic, enebro y algún cítrico. Y luego tenemos una ostra que es de un tamaño muy grande, que irá frita con una especie de pan japonés y un chutney de remolacha agridulce. Wow. Oye, qué bien suena esto, Geray. Suena bien. Hay diversas clases de ostras, porque estoy viendo que hay una plana que por Santa Pola sale muy rica. Esta familia de Ostrario me está haciendo aquí en el puerto de Valencia unas ostras maravillosas. Está la francesa. Oye, es todo un mundo esto de las ostras, ¿eh? Sí, además los cocineros es una cosa que nunca dejamos de aprender, porque el trato directo con el producto es lo que al final, y ese trato con el proveedor, o en este caso, por ejemplo, con Andrés, que está promocionando muchísimo el tema de las ostras, es lo que nos hace probar diferentes ostras de diferentes calibres, o una que se recoge pues en la costa de Bretaña. Es un mundo, y la verdad es que es un mundo apasionante. Tuve el otro día ocasión de probar unas de Andrés. Estuvimos en el encuentro de productos de nuestra tierra, de la editorial del periódico Levante, y ahí estaba alguno de Andrés y nos abrió algunas. Y es alucinante cómo efectivamente funcionan fenomenalmente bien con estas gelatinas de gin tonic, con un toque de tabasco, que parece que la ostra tiene que ser la ostra, y añádele poco porque sí es buena. Bueno, oye, también podemos jugar, como nos decías, a eso, a acompañar esa ostra. Oye, Geray, va a ser muy difícil que lo expliques a los oyentes de Valencia Abierta alguna recetita con ostras. Es que se me está haciendo la boca agua. Nada, hombre, costando, para nada. Me está costando hablar. Sencilla o complicada, como quieras. A ver, ¿qué podemos hacer? Cogemos una ostrita de... En fin, podemos gastarnos un eurito más. Y a ver, ¿qué hacemos con ella? A ver, yo lo primero que me recomendaría pues a la gente que nos esté oyendo y quiera hacer alguna prueba, que empiece sin complicarse mucho la cabeza, ¿vale? La ostra es un producto muy delicado, que además hay que haber probado varias veces para encontrarle esos matices entre unas ostras rizadas, otras planas. Yo les diría, por ejemplo, recetas clásicas, pues por ejemplo en frío, pues elaborar un Bloody Mary, el típico cóctel de zumo de tomate, tabasco, etcétera, y acompañarla pues en una especie de chupito, platito pequeño con un poquito de Bloody Mary, incluso con un poquito de alguna fruta encima, como manzana, como pera, incluso con toques de vainilla. Eso le da un punto muy muy bueno, pero siempre que al principio se controlen, es decir, que pongan un poquito solo, vale, para que no enmascaren mucho el sabor de la ostra. Muy bien. Y luego cocinadas, pues hay algunas recetas también muy típicas, como la ostra Rockefeller, que van con mantequilla y empanadas con un poquito de pan, ajo y perejil. Que una ostra que tenga un poquito más de potencia, pues lo aguanta súper bien. Luego, pues bueno, ya si conoces a Andrés, ya pues ya sabes, pues maridarlas con un poquito de tabasco, cítrico es muy típico. Alguna gelatina con algún alcohol, incluso una mistela de aquí de la tierra envejecida. Se pueden hacer muchas cosas. Vale, sorprende, vale. La gente no le tiene un poquito de miedo, pero tiene muchas combinaciones y muy interesantes los ostras. Genial. Oye, manden un abrazo a Andrés Soler. A las 5:15 nos encontramos el sábado en ese taller de Show Cooking. Y bueno, tenéis el programa. Perfecto. Para disfrutar como este de ostras, que ya solo contándolo, Geray, ya nos estaba llegando el aroma a mar. De ese... Sí, a mí también me está entrando hambre por la hora que bueno. Es. Gracias, Geray Forés. Gracias, Mónico. Muchísimo, muchas gracias. Hasta luego, Geray. Un placer. Hasta luego, Pablo. Bueno, Pablo, pues enhorabuena por el trabajo, por cómo habéis organizado estos talleres. Sé que lo vais a petar, va a ir fenomenal. Y bueno, lo único, explicar al personal, no sé si tenéis en breve algún curso fuera del tema de sí, gastrónoma, que el personal se pueda apuntar? ¿Qué tenéis, pues a ver, ¿qué tenéis en marcha? Ahora mismo, ¿vale? Pues bueno, como es como buena época que es de setas, ¿vale? Tenemos en breve nuestro ya tercer taller, nuestra tercera sesión de taller de setas. Es un taller pues en el que se trabajan también las algas, ¿vale? Como veis, pues como también lo hemos incorporado en lo de gastrónoma. Y bueno, pues podéis entrar en nuestra web y consultar un poquito las elaboraciones que vamos a hacer, que vamos a trabajar por medio de Vanessa Bustos. Es una de las chefs que contamos en Valencia Club Cocina, y es un lujo. Y luego, pues, fíjate, también tenemos a final de mes para los sensibilizados por su afección al gluten, ¿vale? Un taller pues sin gluten, ¿no? Para trabajar pues un menú que es sabroso, equilibrado y ausente de gluten, ¿no? Trabajando con alternativas, ¿vale? Trabajando con productos alternativas que están ahí, que están en todos los mercados, que se pueden encontrar fácilmente, y estamos apoyados pues por la asociación de celíacos de Valencia. Bueno, pues encontréis la programación en Valencia, sí. Club Cocina, están en fin, en frente del mercado de Alchirós, y ahí podréis trobar pues cantidad de cursos. Y bueno, y en gastronomía allí nos veremos, porque va claro a ser que sí, vamos un a disfrutar realmente increíble. Estarás por muchas ahí gracias también, Pablo. Claro que sí, soy pues un gran fan de la gastronomía. Compartiremos ahí sensaciones. Claro que sí. No os lo perdáis. Bueno, es la 1:55, una paradita para hablar de un proyecto solidario que nos encanta. Son muchos kilómetros en moto para aportar mochiles a chiquets al Marroc. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. ¿Qué es això? El meu grup de WhatsApp. I què diu? Quedem per a la Setmana de les Persones Majors del 9 al 13 de novembre. I això? Anem al teatre, a concerts, al balneari, a homenatges i al cinema. L'Ajuntament de València organitza tot. Estem fent convoi per anar-hi. M'apunte. 32 Setmana de les Persones Majors. Del 9 al 13 de novembre. Ajuntament de València. Regidoria de Persones Majors. Este projecte se diu Mochiles Solidàries. I és un projecte d'uns bojos per les motos, i aquí estàvem parlant precisament del gran premi de test este cap de setmana. Va sorgir la idea d'ajudar, de què es podria fer, i mireu, ha cristal·litzat en este projecte. El club se diu Traffic 3 i van a fer 2.600 quilòmetres per el Marroc en una aventura solidària que ens conta un dels seus integrants, que és Ricard Boronat. Hola, Ricard, què tal? Com estàs? Hola, bon dia, Ximo, bon dia. Molt bé. Bueno, contamos, esteu preparats per a fer aquests 2.600 quilòmetres per el Marroc? Estem, on me digueu, sí, que vos sorprèn sobretot l'hospitalitat, no la generositat del personal allà, no? Sí, anem a una zona molt poc poblada i jo crec que ho porten ja clavat en l'ADN. És l'hospitalitat de qui viu en un lloc tan pobre com així. Mochiles solidàries, per què? Perquè és una forma còmoda de transportar les coses per ajudar els xiquets. Efectivament. Abans els primers anys portàvem coses en bolses de plàstic, en cases de cartró, però se'n adonàrem, arrel de que ens varen donar unes quantes motxilles, 40 o 50 motxilles, de que era molt més còmode, perquè així, a més de que ho portes molt còmode quan vas en la moto o en l'ATV, a més és que dones lo de dins i lo de fora. Saps? Clar, o sigui, continente y contenido, de veres, clar. Tens roba, sí, sí. I el fan servir. De fet, en un col·legi que farem un partit de futbol amistós, clar, entre el grup de moters i els xavalers del col·legi, que no portaven prou motxilles per a tots, perquè portaven 40 motxilles només i allí n'hi havia almenys 100. Ens va dir el mestre, no es preocupeu que nosaltres sabem qui són cadascú, i el que més tinga li donarem lo de fora i el que menys tinga li donarem lo de dins. Allí teniu un contacte, pel que sé, un profe que li diuen Ibrahim, no?, que teniu relació, allí sí, una associació, sí, sí. I és allà on portareu el material per als xiquets? A veure, portem material, portem molt de material, portem 400 motxilles en guany. Entonces, el que fem és, a l'associació d'Ibrahim li donem un tant important, inclús anem a l'escola i portem quaderns i llapis i bolis per als xavals de llibre de la seva associació, i a banda portem joguines i roba que repartim per llocs on no va ningú, és dir, tu vas en la moto o en la TV per la pista i veus allà a un quilòmetre, veus una tenda de campanya d'aquestes que també tens en llana de pell de camello, i allà que t'acostes, i s'ha donat casos de que els xiquets han sortit fugint, o sigui, no havíem vist mai una cosa tan rara, i després a poc a poc es fas vidre, et dones la motxilla, els pares es criden, venen, es dones la motxilla, veuen les joguines i vamos, i això no ens paguen diners. Si voleu participar, igual que ja estan fent algunes empreses, en aquesta edició de 2015 podeu entrar en traffic3.com, el 3 en xifra, o enviar-li mateix a Ricard un correu, ricard@traffic3, el 3 en número, .com. És una acció humanitària que vos honra i sobretot que vos satisfau molt personalment, imagine, no? Més enllà de que sou moteros i vos agrada l'aventura, això té una altra dimensió, és una... Bueno, això és especial, eh? Se n'adonarem quan la gent es començava en el soparet que fem de final d'excursió, la gent es comença a contar i es comença a dir-te que este viatge és molt més que un viatge, és molt més que una aventura, és una cosa que t'ompli molt més que només el fet d'anar en moto, que ja ompli molt, sobretot a la gent que els agrada, és per lo que reps de la gent a la que li dones les coses. És molt més que una aventura en moto, sí senyor. Se diu Motxilles Solidàries, una abraçada forta a Ricard i per a tota la família del club Traffic 3. Gràcies per acompanyar-nos.